Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez. Me acompaña hoy, como es usual, don Carlos Carranza, quien presentará al invitado de este programa. Tenemos el gusto de hoy de contar con uno de los economistas más estudiosos de este país, diría yo, un investigador puntilloso que ha trabajado los temas de la distribución del ingreso, ha trabajado temas de mejoramiento, cierre de brechas sociales, y también en su momento como investigador ha sido miembro de juntas directivas como la Caja, fue la comisión de notables que estudió la Caja. Es, por así decirlo, una de las personas que tanto en política social tiene criterios muy amplios, pero hoy voy al final del programa y para aprovechar la presencia de Juan Pablo, hacer un par de preguntas de política fiscal. Aunque me diga que no es el tema de él, le voy a hacer el examen sobre el tema para que podamos hablar ampliamente. Tal vez, Pablo, comencemos por los programas más amplios. Hay una gran preocupación en la ciudadanía, en organismos internacionales, que Costa Rica ha perdido la capacidad de conformar clase media, que el ciclo que se vivió en los 50, a principios de los 80, no se ha vuelto a repetir con tanto acierto, lo cual no niega que puede haberse creado algún tipo de clase media de nuevo tipo. Pero, ¿dónde estamos? En ese tema, yo diría de dos elementos que me interesan. Desde el punto de vista, ¿cómo está Costa Rica estratificada socialmente? Y segundo, ¿cuál es la diferencia de brecha de Costa Rica? Y vamos a poner dos fechas arbitrarias. Una 1990, para no irnos tan atrás, en relación con el 2000 y actualmente. Para comenzar por ahí, don Pablo, si fuera usted tan amable. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Carlos. Y es un gran gusto para mí estar aquí. Realmente sí, tenemos una situación muy interesante. Tenemos una situación en la cual la pobreza, vista como una situación de ingresos insuficientes, se ha estancado. Alrededor de un 20% de los hogares padecen esta situación, y tenemos que cerca de otro 20% están en una situación de vulnerabilidad, que es que ante la ocurrencia de ciertas situaciones económicas, recesivas o problemas ambientales, etcétera, caerían en una situación de pobreza. Pero entonces estamos hablando de un 40% de la población en situación de pobreza o riesgo de pobreza, que si aplicamos la estructura de clases, ¿verdad?, aunque son conceptos diferentes, pero si la vinculamos con el tema de los ingresos, que es uno de los principales determinantes, lo que tendríamos es un 40% de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad y un 60% en situación más holgada. Entonces, desde ese punto de vista, somos un país de clase media realmente, y ese es un aspecto importante. La otra cosa, donde sí tenemos un problema, es que el esquema de fortalecer la clase media, o el proyecto de los años 50 y 60 y especialmente los 70, lo que partía era que los servicios públicos iban a tener una gran cobertura, iban a ser de una gran calidad, y entonces se le iban a dar a la clase media, ¿verdad?, a esta clase y a los pobres igualmente. Entonces toda la población iba a tener acceso a servicios de educación de calidad, iba a tener acceso a los servicios primero, a servicios de calidad, iba a tener acceso de salud de calidad, etcétera. Entonces implicaba un papel importante de la prestación de servicios públicos. Ahí es donde más bien yo siento, más allá del tema económico y de la situación de los ingresos, donde nos queda por avanzar y realmente sacar a ese 20% de la pobreza y eliminar las vulnerabilidades del resto de la población, lo que sí es cierto es que no hemos avanzado mucho en la prestación de los servicios públicos de calidad. Por ejemplo, en educación tenemos cobertura prácticamente del 100%, sin embargo, hemos leído noticias recientes donde la mitad de los profesores de matemáticas pierden el examen de bachillerato que deberían de hacerle a sus estudiantes, etcétera. Entonces, siento que no hemos avanzado y eso afecta la calidad de vida de la población. Ahora, respecto al análisis comparativo 1990-2014, por decir algo intermedio, pues en general nosotros podemos ver que hay una serie de signos que se asocian con la calidad de vida de la población que han mejorado. Por ejemplo, la cantidad de vehículos, el tener vehículo, que en 1990 era exclusivo de cierta clase media alta y alta, ahora es algo muy generalizado. Nos costó mucho en esa época. Costaba muchísimo tener. Ahora realmente pues, la gran parte de los hogares tienen un vehículo para uso personal. El tema de los teléfonos celulares, donde ya prácticamente la cobertura es del 90%, el acceso a servicios con más de la mitad de la población con computadora. Entonces ahí hay una serie de condiciones, ¿verdad? De características asociadas con el nivel de bienestar que se están dando. O sea, definitivamente el nivel de bienestar de la población en el 2014 es muchísimo mayor que en el 90. Ahora, sin embargo, vos hablabas de prestaciones sociales de calidad. Vos señalabas la educación. Uno le preocupa, y no solamente por los datos, sino por la realidad. Voy a contarte, Pablo, como experiencia. Yo he estado algunas veces hablando con padres de familias de áreas rurales y semiurbanas, donde uno encuentra que, por ejemplo, la enseñanza del inglés, la matemática, la ciencia, no es la más adecuada. No va a tener esas repercusiones fuertes en esa población joven en el acceso a la educación superior en un momento determinado. Claro. De hecho, ya la sola situación esta de la mala calidad incide en el acceso a la universidad. Entonces tenemos un problema y por eso las universidades estatales tienen que hacer un enorme esfuerzo por mejorar, por velar por el mejoramiento de la calidad de la educación en primaria y secundaria. Porque no es un problema del MEP, es un problema del sistema educativo costarricense. Ahora, interesante, yo mencioné el caso de los profesores de matemática, ¿verdad? En inglés, los datos que habían sido publicados por la prensa hace un par de años decía que una tercera parte de los profesores de inglés no saben inglés, que una tercera parte apenas dominan, tienen un dominio regular del idioma y solo una tercera parte. Entonces, la pregunta es, ¿qué se va a hacer para mejorar la calidad? Porque no se vale y lógicamente los profesores, lamentablemente, de menor calidad, menor formación, son los que están atendiendo las poblaciones que más bien requerirían a los mejores profesores para lograr salir adelante. Si tuviéramos que situar en esta área que has señalado con acierto, ¿qué esfuerzos concretos deberíamos apuntar como país? Si 5 o 6 medidas que sean fundamentales, que permitan revertir ese proceso, pero además que fortalezcan la conformación de mayor clase media, que creo que es el elemento que a todos nos une en este intercambio. Sí, claro, ¿verdad? El tema, realmente, bueno, los temas de educación, de la calidad en la educación, de garantizar educación de calidad para todos, lo cual implica las evaluaciones de los docentes, los temas de infraestructura. No podemos decir que no hayan recursos, estamos más del 7% del PIB se está gastando en educación. Ha venido creciendo el gasto en educación, sin embargo, vemos mejorías en salarios, por ejemplo, los salarios de los maestros y profesores de Costa Rica son de los más altos de América Latina, si no los más altos, pero no ha habido a cambio mejorías. No ha habido una simetría entre ambos, entre el salario y el... Exactamente, se han dado los aumentos y se ha perdido la oportunidad valiosa de introducir los cambios. En el tema de la salud tenemos igual el mejor sistema de salud de América Latina, con cobertura universal, digamos, porque a todos se les da atención. Sin embargo, tenemos un problema de sostenibilidad financiera a largo plazo que se sigue dando, la caja sigue teniendo problemas financieros y no es sostenible y hay que hacer los cambios necesarios. En el caso de la vivienda es muy interesante porque dedicamos buena parte de nuestros recursos a la vivienda, pero Costa Rica es el único país de América Latina que ha visto la vivienda como una responsabilidad estatal, que consiste en dar la solución básica mínima de vivienda. O sea, en todos los demás países el sistema público lo que hace es apoyar a las familias a que obtengan su vivienda, pero el nuestro se ha desviado hacia dar soluciones mínimas. Entonces, claro, toda la gente, si el Estado da viviendas, toda la gente hace fila para dar viviendas. Entonces tenemos desde 1987 que se dieron los primeros bonos, ¿verdad? Y la fila crece, claro que va a seguir creciendo. Entonces me parece que en vivienda hay un tema que, aunque gastemos toda la plata del mundo, la fila no se va a casar, no se va a acabar, y entonces realmente hay que hacer, me parece que hay que hacer un cambio en las políticas de vivienda para que todos puedan tener acceso a la vivienda, ¿verdad? En el tema igual, y estoy hablando de los sectores sociales, que es un poco lo que más, pero luego podemos ampliar un poco a otras, claro, medidas, ¿verdad? En el caso igual de agua potable y saneamiento, hemos perdido por muchos años, las dejado de hacer las inversiones necesarias. Entonces realmente es un tema, por suerte ya se están manejando proyectos grandes de inversión, pero el tema del agua es relevante. Y agua y digamos la parte sanitaria. Casi. Y la parte de saneamiento que dejamos, o sea, eso se estancó hace 30, 40 años, no hemos tenido avances, ¿verdad? Entonces todo eso ya nos está pasando la factura y todo eso está afectando la calidad de vida de todos, de los de menores, los de medios y los de altos ingresos, porque esos son temas donde todos nos vemos afectados. Antes de continuar, don Carlos, disculpe, don Pablo, vamos aquí a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Les recuerdo que hoy nos acompaña el economista Pablo Sauma. Bueno, don Carlos, disculpe por la interrupción y continuamos. El derecho a emocionarse es un derecho a la vida. Entonces no hay problema. Distinguidos y distinguidos oyentes, estamos con Pablo Sauma. Yo diría uno de los economistas dedicados a los temas de economía y bienestar. Ahí cuando vos señalabas dos cosas importantes, vos hacías una pregunta. Vos hablabas de una factura. La pregunta, ¿es una factura o son varias facturas o doble factura? Y la otra parte de la pregunta, que ha preocupado mucho, no solamente a gente de economía del bienestar, sino también a geógrafos urbanos, que ha preocupado a sociólogos urbanos. El tema que si bien se da vivienda, de que vos señalabas de 42 metros, 48, que es lo que hoy día se acostumbra, y a veces un poquito más, pero si se están tomando las políticas adecuadas para articularlo a un adecuado crecimiento urbano. Y dejo en el tapete para cerrar tal vez el tema, ¿qué hacemos con la población marginal que todavía existe en el área rural? Son tres puntos que yo quisiera que vos apuntaras en tu análisis, Pablo. Sí, aquí empezando con el tema de la vivienda, ¿verdad? Lo de las facturas, realmente no, son varias facturas, o sea que tenemos muchos temas pendientes y además tenemos un problema de eficiencia del sector público. Es que eso es, si bien es cierto, el empleo público no ha crecido significativamente en términos absolutos y más bien en términos relativos, como porcentaje de los ocupados ha caído. Realmente el problema es que la ineficiencia en la prestación casi que se ha vuelto un fin en sí mismo, este empleo, ¿verdad? Y no por los resultados que da. En el caso de la parte del crecimiento urbano, hemos sido incapaces de realmente poner en ejecución los planes adecuados, y todo lo que se ha hecho se sale diciendo que es bueno, que es malo, y toda esa es la forma con la cual algunos se están aprovechando. Porque un aspecto muy importante en la política de vivienda es que en muchos casos lo que se subsidia es la oferta de vivienda. O sea, los desarrolladores de proyectos construyen los proyectos y sobre eso se les dan los bonos a la gente, a las personas que se seleccionan, pero entonces los desarrolladores deciden dónde el proyecto, cómo, cuándo, y no responde realmente a una planificación. Y en esta parte que hablamos del agro, ¿cómo ves vos la dinámica del agro? Porque yo tal vez, si me permitís, lo que he visto aquí, no como administrador, ni como politólogo, ni sociólogo, voy a hablar como productor. Uno nota que hay sectores todavía del agro que viven en la década de los 50, 60 y 70, con el mayor respeto de ellos, si viven todavía economías de subsistencia o economías que no les permiten salir. ¿Cómo logramos que esa población no se empobrezca más y que logre articularse a nuevas opciones de producción o a nuevas condiciones sociales para su familia? Sí, este es un tema realmente interesante, porque si bien es cierto, ha habido una modernización en el sector agrícola en cuanto al tipo de cultivos actuales, que además de los tradicionales hay nuevos cultivos que son muy dinámicos, ¿verdad? En extensiones grandes, etcétera, ¿verdad? De mayor productividad. También subsiste la agricultura tradicional, ¿verdad? Entonces es una agricultura que requiere una serie de paquetes que son ampliamente conocidos, ¿verdad? O sea, comenzando por los caminos rurales para que los productores puedan sacar sus productos, siguiendo por el tema del crédito, por el tema de la asistencia técnica, por el tema del financiamiento. O sea, el paquete, las recetas, semillas, acceso a semillas mejoradas, etcétera. El paquete lo conocemos. Parte del problema es, desde mi punto de vista, la desarticulación del sector público, porque las instancias encargadas de cada uno de los elementos de este paquete actúan independientemente. Entonces, se le da crédito a alguien que logra conseguir, pero no tiene asistencia técnica, o tiene asistencia técnica, pero el camino está terrible, ¿verdad? Entonces, ahí realmente hay un problema de descoordinación institucional, y que al final, y aquí viene una de las manifestaciones de la pobreza más importante, que es lo que se llama la voz de los pobres, y es que los pobres no tienen voz, o sea, no tienen posibilidades de salir y realmente incidir en este tipo de cosas para salir adelante. Haría falta ahí lo que algunos economistas señalaron, también un esfuerzo en la parte de la cultura de las comunidades correspondientes. Claro, hay un tema cultural que es muy interesante y que hemos hecho en algunos estudios más de corte cualitativo, y es que en general las comunidades se organizan, pero lo que hemos detectado es que la gente participa en las comunidades, en las organizaciones es con un fin específico. Asociación pro camino, pro escuela, pro iglesia. Entonces ellos tienen una participación en aquello en los cuales les interesa, pero no con una visión más global de desarrollo comunal. Entonces, y las asociaciones de desarrollo comunal y otros grupos de mayor envergadura generalmente no en todos los casos logran funcionar adecuadamente. Bueno, hagamos un cambio digamos de 180, no 360, y entremos a un tema muy actual. Y aquí tal vez la pregunta: en otros programas hemos discutido ¿cómo hay que entrar al problema fiscal? ¿Es un problema solo de menor gasto o se requieren esfuerzos también en la parte de ingresos para poder equilibrar el presupuesto, para poder tomar medidas adecuadas? Y la segunda parte de la pregunta, ¿está leyendo la clase política lo que realmente le está pasando al país en el campo fiscal? Sí, respecto a la primera pregunta, es un problema de gastos y de ingresos. Y aquí hablaba el otro día con unos colegas y muy rápidamente, lo que estamos viviendo hoy en el 2014 fue lo mismo que vivió el país en el 2004, lo mismo que vivió en el 94, y para no irme más atrás, que es una situación donde el déficit fiscal se vuelve insostenible, el gasto crece y aparecen los mismos, se hace referencia a los mismos disparadores, que es el servicio de la deuda, que es las pensiones, ¿verdad? Que es las universidades. Realmente, o sea, tenemos una situación, los salarios, o sea, los disparos son lo mismo. Entonces, esto lo único que nos demuestra es que no se han dado soluciones permanentes al problema. Se ha logrado arreglar el tema del gasto, el tema del déficit, de alguna forma con parches. Y realmente esta ciclicidad, independientemente de cómo se logre ahora, se va a seguir dando porque, repito, no hay soluciones permanentes. La solución permanente viene, claro, por decisiones importantes por el lado de los gastos, pero también por el lado de los ingresos, y realmente hay que aumentar la recaudación tributaria. O sea, tenemos una recaudación tributaria muy baja, pero además tenemos una estructura impositiva bastante regresiva o basada en impuestos indirectos, y realmente tenemos que dar el salto. Uno de los saltos, digamos, hacia el desarrollo es poder tener una estructura tributaria de país desarrollada. Y entonces sí, la clase política está leyendo actualmente la situación. Claro que no, Porque lamentablemente el problema fiscal se ve como un problema del gobierno de turno. Entonces, y los que son oposición parten de que no hay que cambiar los impuestos. Entonces, lógicamente, cuando está en gobierno sí piden reforma fiscal, y cuando no está en el gobierno se oponen a cualquier cambio en la parte tributaria. Entonces, realmente hay un problema muy serio. Hay en esa parte, pero la pregunta también es, hay actores, agentes económicos, actores sociales que tienen un peso en las decisiones públicas en materia fiscal. Por una parte, esos actores, a veces con mucha capacidad económica, piden más competitividad, más eficiencia, mejoría de mercado, en la cual creo que los que estamos en esta mesa, los tres estamos de acuerdo. Pero se puede hacer esa mejoría con solo bajar gasto, o te vuelvo a preguntar, yo sé que la respuesta fue muy clara, pero para invertir en infraestructura, para invertir en obra pública y para abrir modalidades mixtas, ¿no se requiere primero tener un Estado que tenga capacidades para usar adecuadamente los recursos? Sí, claro, claro, realmente. El tema es que tampoco se está viendo eso, no tenemos un Estado en capacidad, y lo vemos con la cantidad de préstamos que están aprobados y pendientes de ejecución, con los retrasos en infraestructura, con el tema de la satanización de la concesión de obra pública por una o dos experiencias malas, cuando realmente pareciera ser la única solución, bien hecho, ¿verdad? Entonces, realmente hay una situación donde claro que no tenemos capacidad, pero de todas maneras, como el gasto sigue creciendo, mientras tanto, hay que hacer algo, ¿verdad? O sea, y recortar gastos o aumentar ingresos, o ambos. Entonces, lógicamente, hay que tener, no se trata solo de aumentar los impuestos, o sea, ¿verdad? Solo, per se, hay que ejecutar acciones que nos permitan realmente ser más eficientes en la ejecución del gasto público. Deberíamos contar en esa área con un verdadero plan de inversión pública, porque pese a que el presidente Solís anunció, cuando los que hemos estudiado la inversión pública nos damos cuenta de que la inversión pública ni es continua, ni se controla, no digo evalúa, ni se controla adecuadamente, ni se evalúa. Deberíamos ponerle a esa parte de préstamos, a esa parte de nuevos recursos, si es que hay nuevos recursos, para hacer una nueva inversión pública de diferente tipo. Y la otra parte, tal vez, para señalar. Vos señalaste, para mí, adecuadamente, que para hacer lo que requerimos en infraestructura hace falta capitalización privada. Y que no hagan los miedos. Lo que hay que tener son buenos mecanismos regulatorios, posiblemente, y tener algunas medidas para que, si la obra no se lleve, los pagos no sean tan altos, para buscar mejores condiciones. Sí, claro. O sea, realmente esas hay que dar las condiciones. Y pongo el ejemplo. Yo no sé si lo estarán, cómo se estará haciendo, pero hace poco salió un informe de la Contraloría, por ejemplo, con la autopista de la Ruta 27, donde no hay control de los peajes que se pagan. Entonces, se está dejando al concesionario libremente a que diga cuánto recaudó y que se pague la deuda quién sabe en cuántos años. Entonces el Estado se desentiende, o sea, cree que lo que es al darlo a la participación privada es que el otro asume. Yo creo que hay que tener, no digo que lo estén haciendo mal, pero hay que tener los mecanismos de control adecuados, ¿verdad? Y ese es parte del éxito de los procesos de concesión. Y perdón, sobre lo de los planes de largo plazo, realmente me parece que uno de los problemas que tiene este país es la ausencia de políticas de Estado, pero digamos que se plasmen en un plan nacional de desarrollo de largo plazo o de mediano plazo. No de 4 años. No de 4 años, donde cada gobierno llega y dice que tiene que hacer su nuevo plan y dice que todo lo que el anterior dijo estaba mal, y entonces comienzan de cero, se llevan un año haciendo su plan con cosas nuevas, hablando de coordinación interinstitucional, etcétera, proponiéndose metas, y se perdió todo lo que se había hecho. Y ese plan nacional de desarrollo debe estar asociado a un plan de inversiones prioritarias, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, y eso no se está dando. Tal vez cierro con una pregunta larga, pero es corta. Y aquí, como cuando le pedimos a los estudiantes en los cursos de economía o en los cursos de administración, en los próximos meses, ¿cómo ve que va a ser el comportamiento de la economía costarricense? No hay motivo para que caiga más. Lamentablemente veníamos a un ritmo de creciendo más de 4%, ¿verdad? No nos fue tan mal con la crisis, pero veníamos no tan bien como como los mediados, a mediados de la década pasada, donde crecimos sostenidamente a 6-7%. No hay motivo para que caiga mal la producción, deberíamos de esperar que aumente, pero tampoco hay indicios claros de por qué va a aumentar. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, claro que el déficit fiscal, si sigue creciendo, si va a tener un efecto inflacionario, y el efecto inflacionario tiene un impacto sobre todos, pero especialmente sobre los más pobres, y eso es lo que hay que prevenir. Entonces, digamos que de la parte productiva, me parece a mí, vamos a seguir creciendo razonablemente. Ojalá se puedan realizar algunas inversiones que muevan más la economía, pero la prioridad es detener el déficit fiscal y evitar cualquier impacto inflacionario que se pueda presentar. ¿Y la preocupación de la gente por la posibilidad de devaluación monetaria? Pareciera que no hay motivo para una mayor devaluación. De hecho, fue cuando hablábamos de esto a finales del año pasado, se hablaba de una devaluación máxima de 10% a finales de este año. Bueno, y se dio en 2 meses, ¿verdad? Pero no pareciera haber motivo para que haya una nueva devaluación de gran magnitud, ¿verdad? Entonces pareciera que a saltos se logró llegar a este tipo de cambios y se va a mantener. Sin embargo, en tipo de cambio realmente uno llega a la conclusión de que no se puede predecir nada, ¿verdad? Es más azaroso que de cálculo. Exactamente, sí. Bueno, con eso concluimos entonces el programa del día de hoy. Nos despedimos de Pablo Sauma. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Mucho gusto. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y a los oyentes. Espero que les parezca interesante lo aquí conversado. Claro, bueno, don Carlos, también nos despedimos de usted. Otro programa más de Enfoque. Un gusto haber estado con Pablo. Creo que el tiempo fue corto para los temas, pero don Pablo, quisiera comprometerlo a que dediquemos un programa, porque sé que la población costarricense está interesada y usted es uno de los expertos en temas de seguridad social. Que hablemos largo y tendido, media hora, y voy a pedirte un favor, que cuando lo vayamos a hacer por Facebook pidamos preguntas de parte de los oyentes, para que podamos contestarlas también en el camino. Darle unos 15, 17 minutos a exposición de don Pablo y unos 12 minutos a preguntas de los oyentes. Creo que es un tema que debemos buscar alternativas, tranquilizar a los costarricenses y ver qué se puede hacer, que no todo está terminado, que es un esfuerzo, si se hace bien medido, con posibilidades. Y sé que don Pablo en este campo nos puede ayudar. Perfecto. Bueno, pues sí. Bueno, queda pendiente eso entonces, y nos despedimos de quienes nos sintonizaron. Se despide ustedes Emilio Méndez. Desde ya quedan invitados al próximo sábado 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que pueden ingresar al blog enfoquecr.com y pueden buscarnos en Facebook con el usuario enfoquecr. Eso sería todo, muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.